Lugares cercanos: Plaza Victoria, Catedral de Valparaíso. Estamos ubicados en la región de Valparaíso, lugar con historias, de cerros, colores, puerto principal, donde se siente la cueca chora, en donde la guitarra llora en cada bolero. Hoy viajamos en búsqueda de sonoridades emergentes, artistas que desde esta vereda se presentan con sus paisajes sonoros. La protagonista de esta historia es Sofía Correa. Te secuestro tu mente. Por ti, cuando siento este aire, ya llegó la lluvia. Atrapa. No quiero ser parte de tu juego. Si fue escaso recurso. Las veredas conducen, guían y conectan. Funcionan como venas que transportan sonoridades. Proyectos artísticos que construyen un gran mapa. De norte a sur, de sur a norte, como una vereda. Bienvenidos y bienvenidas a esta aventura en la que iremos construyendo este mapa llamado Vereda Sur. Un proyecto en formato podcast en el que indagaremos en las relaciones de circulación, asociatividad y distribución de música a nivel nacional. Vereda Sur. Capítulo 6. Región de Valparaíso. Artista: Sofía Correa. Hola, soy Sofía Correa, cantante de la quinta región de Concón específicamente. Y mi proyecto Sofía Correa es de soul, R&B, pop. Lancé un EP en pandemia y esa fue mi primera muestra de soul. Mis canciones son dulces, románticas, hablo un poquito de todo, pero siempre siguiendo ese género musical. La región suena... Lo primero que pienso es el mar y las gaviotas. Yo siempre viví muy cerca del mar, entonces pasaba desde niña jugando en la playa y tengo mucho recuerdo de siempre escuchar las olas y las gaviotas. De hecho, el año pasado yo estuve viviendo en Santiago un tiempo y extrañaba mucho eso, y creo que ahí fue la primera vez que me di cuenta así como tan fuerte que eso era tan importante, o sea, que estaba muy presente en mi vida. Bueno, igual de cuando entré a estudiar música, los trayectos también, era hermoso ver el mar. La locomoción también es algo muy característico de la región, harto ruido, sobre todo en las calles principales. Después ya en Cerro Concepción, que era donde yo estudiaba música, también estaba siempre este sonido del mar, las gaviotas, la locomoción. Y específicamente en el instituto donde yo estudié, siempre había algún instrumento por ahí sonando, porque estaban todo el día practicando. Entonces tengo como que, si pienso así, Valparaíso, Concón, la región, todo eso viene a mi mente, como una mezcla de todo eso. Propuesta artística. Mi música tiene mucho de soul, mucha inspiración de mujeres. Son bien románticas las canciones. Yo siempre he hablado un poquito de todo y muy como de lo que me pasa a mí. Creo que a muchas personas igual les gusta como crear un personaje. Y yo, en mi caso, como el personaje de mi proyecto es como yo misma y mis historias. Yo creo que eso, como en el contenido de letra, es lo que refleja de lo que estoy hablando. Que en el fondo son las cosas que me pasan a mí. Y siempre así, desde muy chica, yo contaba las cosas que me iban pasando, como en el amor de mí, en la música, de todo lo que iba viendo. Entonces, algo muy mío, porque es algo real que yo siento y trato de plasmarlo como de la forma más sincera posible. Y musicalmente, tiene esto del R&B, del soul. El primer EP que lancé tiene mucho de soul, un poco más antiguo. Y ahora la nueva música que estoy trabajando está un poco más moderna. Quise meter un poco más de urbano, de R&B, y fusionar un poco esos dos mundos que me gustan mucho. Como esto de tener el formato banda, de poder ir a presentarlo con batería, guitarra, teclado, bajo, si es que se pueden sumar bronces, voces. Entonces me gusta mucho eso, como de este sonido más real, orgánico, poder plasmarlo igual en las grabaciones. Tengo un equipo con el que trabajé harto tiempo. Ahora ya entrando a trabajar el disco estuve más de lleno en eso y paré un poco con los shows. Pero todo este tiempo de difusión del EP tuve un equipo fijo. De guitarra, teclado, batería, voces también. Algunos instrumentos de repente lo íbamos intercalando. Pero sí, un equipo fijo que me apañaba hacia todas las presentaciones con las que ensayábamos. Y en el fondo donde yo iba, ellos iban. Entonces como que era algo nuestro, en verdad. Todos desconocidos. Región, inspiración y composición. La playa siempre ha sido algo súper fuerte en mi vida desde muy chica. Como les contaba, viví cerca de la playa, primero en Ventana, y siempre me inspiraba mucho porque me daba como una vibra muy relajada y muy alegre, y eso me dejaba como en un estado en el que me gustaba crear. Yo de chica escribía así como súper dramática y me creía el cuento, entonces escribía y esas situaciones me inspiraban mucho. Después me fui a vivir a Concón más grande y cerca de la Playa Amarilla lo mismo. Me daba mucha paz. Otra cosa también que me inspiraba mucho era la lluvia. De hecho, tengo una canción en el EP que se llama Lluvia y esa la escribí como en mi pieza mirando la lluvia. Siempre me inspiró también mucho como el sonido. Esa canción la partí así, guitarra, voz, y hablaba como de esto de cómo a muchos nos gusta la lluvia, pero la vemos desde adentro y no vamos a mojarnos porque qué frío o nos podemos enfermar. Entonces esas cositas que pasan de repente, a veces desde la casa, mirando los paisajes también, todo eso en verdad me inspiró un montón. Proceso creativo y producción. Yo empecé a trabajar mi EP en el colegio, estaba como en tercero o medio. Y el proceso de creación de las canciones, como esta parte en la que estoy yo con mi guitarra o yo con un teclado, eso fue súper rápido. Eso fluyó muy fácil con estas ideas que me inspiraban, ya escribía, me grababa. Y la parte ya de producción e ir a grabar, eso fue un poco más largo porque lo hice en Santiago, viajando. Empecé a trabajar con un productor que en ese momento fue como mi primer acercamiento así profesional a la industria de la música, y fue un cambio como súper brusco igual de grabarme mi pieza así con lo que tenía a pasar al estudio, ver así micrófonos muy pro, todo el estudio así hermoso, y todos los equipos que tienen, toda la técnica que se usa para grabar. Y entonces ese choque fue como súper grande y yo viajaba constantemente. Entonces yo tenía mis maquetas, empecé a trabajar con el Christopher Mangey, que es el productor del EP, y se fue dando fácil algunos temas, otros eran más largos porque nos costaba encontrar como el sonido que queríamos alcanzar. Y Imaginaria, que es la canción que nos demoramos un poco más, nos demoramos como en encontrar la quinta canción más que en esa canción, como en crearla. Y así fue más o menos el proceso de grabar. Estuvimos como dos años, yo creo, como de viajar a Santiago, grabar los instrumentos, todo esto. Y ya terminando eso, ya empecé a trabajar todo el tema de los videos, la difusión, y trabajar con periodistas. Empecé a trabajar con un sello aquí de Valparaíso, que es el sello Mezcalina, y con ellos igual tuve un aporte así tremendo para poder potenciar el EP. Entonces igual aprendí todo, que no es solamente como hacer la música, sino que es todo el trabajo que viene después. Y ahí fue como terminando todo el proceso, o sea, fue en pandemia, lo lanzamos y ahí empezaron a salir oportunidades de grabar showcase y de poder mostrar en el fondo todo este trabajo que había sido bien largo, en verdad. Si fuera cierto, es mi canción favorita del EP. La lanzamos en 2019, antes de que empezara la pandemia. Y creo que fue la que más me gustó y más disfruté porque fue muy, muy rápido todo el proceso. Es una canción romántica que habla como de querer a una persona pero al mismo tiempo no quererla. Como que tiene esta contradicción la letra. Y los sonidos son muy frescos, muy cadenciosos y también muy dulces, que creo que también representa súper como la línea que lleva el EP. Y diciendo eso, bueno, les presento Si Fuera Cierto para que la escuchen. Reflejos en la mano. Los colores cambiaron. Siento cerca, Estás viajando por Vereda Sur. Cruz, cruz blanca en el medio del cerro. Cruz, cruz blanca en el medio de nuestra ciudad. Borraron toda la plaza, el mosaico rojo ese que bailábamos cuando éramos pendejos. Quisieron borrar la historia del lugar, la historia de ese tren que nos botaba en Peña Blanca. Canción, y es de día, La Floripondio. Percepción y desarrollo cultural de la región. Yo considero que igual las condiciones en Valparaíso, en relación a los shows y todo lo que tiene que ver con mostrar tu trabajo, no son tan buenas. Y en verdad me pasan dos cosas. Por un lado, como con estos lugares que te pueden ofrecer mostrar tu música, a veces no te conviene mucho, como por el tema de las lucas. Siento que no valoran tanto, sobre todo la música emergente. Entonces de repente cuesta como hacer tratos dignos, yo creo, como en el que te paguen lo que corresponde, como en el fondo que te den el espacio para tú ir a hacer lo tuyo y que te paguen lo que tiene que ser. Y lo otro que me pasa mucho, que lo comparo con Santiago y que lo he vivido estando allá, no veo mucho interés en las personas como en ir a escuchar nueva música. Viendo mi proyecto y proyectos de amigos y otros cercanos, pasa mucho que van los cercanos, los amigos, así, sobre todo con los que están partiendo. Quizá por eso mismo los dueños de los locales o de los lugares que pueden mostrar tu trabajo, quizá no están tan interesados y prefieren de repente traer a otros artistas. Lo primero que se me ocurre es como inversión en más eventos, como festivales donde la gente pueda ir de manera gratuita. Yo creo que es algo que va como en todos nuestros aspectos de la vida, como desde la educación, como inculcar esto de querer conocer música nueva, de querer saber como qué está pasando en mi región, quiénes son los artistas referentes de la región. Yo creo que va mucho de eso, de la educación. Como desde el colegio, incentivar conocer a los artistas que están emergiendo, más que solo los grandes o solamente los que están en el extranjero. También como con el tema de la radio, escuchar más música chilena en la radio, creo que es algo que va como por muchas partes, y creo que con eso, como metiendo a la música chilena en todas partes, recién la gente va a tener el interés como de hoy va a estar este artista nuevo hoy día en Valpo, como vamos, como esas ganas. Composición, expresión de identidad y arraigo territorial. La canción que más me identifica, así como que me recuerda como más mi infancia, adolescencia, en verdad, es Mi Razón. Esa canción es como súper emotiva para mí. Yo la escribí en mi pieza, pero después cómo se desarrolló, como la importancia de esta canción fue como súper potente, porque yo la empecé a trabajar en el colegio, no sé, estaba como primero medio, y yo tenía esta canción que hice con guitarra y yo la llevé con mi profe de música y la empezamos a trabajar con banda. Gracias al EP fui conociendo, tocando en distintos lugares de Valparaíso, en Quilpué, en El Trota, en Showcase, así fui como pude colaborar con muchas personas. Entonces esa canción específica me recuerda mucho como a mi inicio y como todo lo que me llevó a recorrer. Y entonces los invito a escuchar la canción que le dio nombre a mi EP, que se llama Mi Razón. Sueños que te hacen despertar. Me pregunto si estoy sola o no puedo observar. Busco esa mirada que se atreva a mostrarme el mundo entero sin temor a no volver. No encuentro el brillo Estás viajando por Vereda Sur. Los Jaivas, Mon Laferte, Pascual y la Vaca, Lucy Briseño, Los Crack del Puerto, Sonora de Llegar, Feochi de Caracchioli, Mora Lucay, son artistas que han emergido desde la región de Valparaíso. La importancia de trabajar con medios independientes y otros artistas de la región. Fui a muchas radios chiquititas en las que sí mostraban mi trabajo. La Malú, que era la periodista con la que trabajaba, ella me ayudaba a gestionar y súper interesado, siempre te trataban súper bien. Por ejemplo, ahora me acuerdo, la radio Viña FM siempre pasaba mis canciones, me invitaban a entrevistas, después se cambiaron a otro lado y siempre interesados como en estar mostrando artistas emergentes. Entonces sí, hay muchos medios que sí están interesados en mostrar el trabajo y sobre todo a nivel local, regional, eso es súper importante porque igual uno va conociendo como los otros artistas que van de la región, de repente no cachaba ya este, conociste a alguien justo cuando fuiste que iba después de ti. Entonces sí, se está haciendo esa pega y al menos para cuando uno recién está partiendo es súper importante eso, porque que alguien te abra la puerta y te diga como ven a hablar de tu música cuando en verdad nadie te cacha, es algo que igual te sube y te motiva para seguir querer mostrando tu música. Yo creo que esa es la relación más bonita. Yo creo que como las relaciones que he formado de amistades haciendo música ha sido una de las cosas más bonitas, porque uno se junta a hacer música o a carretear y hablar de música, vaya al show de tu amigo, vaya a festivales y conocís artistas, los músicos. Ese es como un ambiente súper bonito y también lo siento colaborativo. Creo que también hay como harto interés en mostrar el del otro, porque sabemos que al estar en región quizá no nos pescan tanto como en Santiago. Entonces igual uno se apaña y trata como de compartirse la música, y si es que sale una oportunidad como invitar al otro y así. Eso es súper bonito. Otras propuestas musicales de la región. Bueno, tenemos a Pascual y la Vaca, que también la admiro muchísimo y tuve la oportunidad de tocar con ella y eso fue hermoso porque yo le escribí por Insta y me contestó y tocamos juntas en un show de estos de Boliche en Boliche, que es una como tipo festival, encuentro que se hace en distintos lugares de Valparaíso, Quilpué, Viña. Nos tocó una fecha juntas y ahí yo le escribí y cantamos un tema de ella juntas. También está la Mora Lucay. En el género urbano también está la Estesa, que se fue a Santiago, pero hace como pop y urbano. En verdad hay muchos, sobre todo en el urbano, como que están creciendo harto. Hay de todo un poco. Yo siento que hay bandas, hay solistas, hay de reggae, hay rock, hay soul, R&B, urbano. Yo creo que eso es súper entretenido porque hay como para todos los gustos. Quiero recomendar a Mila Mesa, que de hecho es una amiga cercana con la que colaboramos e hicimos un tema. Y yo la conocí por Sebastián Cancino, que es un productor de aquí en la región, que está con hartos artistas, aquí en la región y en Santiago. Y cuando yo la escuché, fui un día donde él se va al estudio y me mostró este tema que están haciendo que se llama Todo lo que quieras. Y lo puso el Seba y yo dije como, quiero conocerla porque me encanta este estilo y la sentí mucho, me llegó mucho la canción. Y después de eso yo le hablé por Insta y le dije como, juntémonos. Y ahí nunca más nos separamos, o sea, como que hacíamos música, fuimos a shows juntas, hicimos un tema, lanzamos una canción que trabajamos con el Seba también. Y admiro mucho a la Mila, ella es de Quilpué y también lleva su proyecto de forma independiente, hace soul, R&B, hace poco también lanzó un single que se llama Boy, Buscándote, como que está bien activa y tiene una voz hermosa, toca súper bien instrumentos también, las letras también son súper románticas y además es una muy buena persona, entonces como es muy lindo poder recomendar a alguien que uno sabe que se merece como todo ese amor. Entonces los dejo a todos, todas invitados, aquí a escuchar a Mila Mesa en Vereda Sur con la canción Todo lo que quieras. ¿Cómo pude ser tan afortunada? ¿Cómo llegué aquí sin pedirme nada? ¿Cómo le hago pa' que te quiera quedar? Que yo ya de ti no me quiero soltar. Si te dijera todo lo que siento, si lográramos ver a través del tiempo, preguntaría si vas a estar. Bebé, ya no te quiero soltar más.